Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Sebastián Catalano. Buenos días amigos, bienvenidos a un Control Z más, día lunes lluvioso, dos cosas que juntas son casi muy duro, catastróficas. Muy duro. Yamila, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, ¿y usted cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, estoy con un poco de tos. Está un poco de tos, tosa tranquila. Sí, no queda un poquito mal, un poquito de acople ahí, pero sí, bueno. Bueno, hay cosas peores. Porque te das vuelta y que se escuche como de fondo. Claro, que quede como un efecto. La tos. Hoy nos opera Javier Landó. Sí, el jefe de operadores de la radio. Vamos a soportar bien. Sí. No tenemos a Ricky Sametuan, la otra pata de este programa, porque está ahí ultimando los detalles para un viaje que emprende hoy por la noche, por la tarde, creo, un viaje tecnológico, viste, que es un chico muy viajado él. Sí. Después vamos a hablar con él para que nos cuente algún detalle de eso. Me imagino que estará comprando dólares, esas cosas que uno hace ahora. Libremente, cuando quiera, sí. Metiéndose en cuevas raras y cosas. Bueno, tené cuidado, Ricky, si nos estás escuchando. Cuidado. Vamos a hablar un rato con Ricky, calculo, para que nos cuente qué se va a hacer. No sé dónde se va, hacia México, Estados Unidos. Bueno, después nos va a contar. Bueno, por ahí. Después nos va a contar. Bueno, día absolutamente gris, lluvia, salga un poco paraguas. Horrible. Está, ni siquiera hace frío, porque si no, bueno, por lo menos hace frío. No. Está como pegajoso. Sí, es uno de esos días para quedarse en la casa, sí. Tiene para la quedarse. Posibilidad. Si pueden, quédense, sí. Claramente. Sí. Se cumplen 8 meses hoy del accidente de 11, de la estación de 11. Nada, nos solidarizamos con el reclamo de justicia, obviamente. Y arrancamos rápido Control Z, que ¿qué es Control Z? Un programa de tecnología, de vida digital, de internet, etcétera, etcétera, etcétera, con una entrevista. Ayer estaba leyendo el diario La Nación y una nota del colega José Cretaz hablaba de el cleaning de reputación online. Ajá. La palabra cleaner está relacionada a me hace acordar a Mr. Wolf de Tiempos Violentos. No, claro, no, esperemos. Está que muy no. bien, está muy el bien. Zorro no. Está muy bien. No, pero esto se trata de limpiar reputaciones online. Vos sabés que hay mucha cosa falsa dando vuelta, sí. Sobre todo a las personas famosas. Públicas, a los famosos y demás. Algunas cosas que les quedan, les atribuyen que no son. Y algunas personas más comunes, como vos y como yo, que tenemos alguna cosa de nuestro pasado que en algún momento, o alguna foto que querés borrar, o alguna cosa que te querés olvidar, y eso lo querés. Y eso queda en internet y sabés, claro, que queda para siempre. Un prontuario tremendo. Bueno, pero hay como una nueva o una incipiente rama del tema legal, de la abogacía, además que se dedica desde lo legal a hacer esto. Y estamos en comunicación con Fernando Tomeo de Tech Law Biz, que nos va a contar un poquito cómo es esto del cleaning de reputación online. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, Sebastián. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, sos un cleaner. Soy un cleaner. Mirá vos, qué bueno. Sí. Qué lindo. Yo digo, se me viene Mr. Wolf a la cara. Es un cleaner y es legal. Un cleaner legal, obviamente. Un cleaner bueno. Uno bueno. Bueno, contanos un poco qué es esto. Ayer leíamos en la nota del colega de La Nación y hemos tratado acá varias veces temas de modelos. Me acuerdo algún caso, algún nombre para de Virginia de Acuña, exactamente, y de, bueno, ahora iba a decir, traté de hacer todos los casos, sí. Todos los nombres posibles, pero se me borraron todos de la cabeza. Bueno, que recurrieron legalmente a sitios importantes como Yahoo y Google y ganaron, sí, batallas legales, en algunos casos hasta ganaron disputas que tenían que ver con algún resarcimiento económico. Sí. Esto lo veíamos ya desde un tiempo a esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso puntual de modelos que se las asociaba a sitios de escort o de acompañantes o de prostitución o fotos que aparecían trucadas y demás, que obviamente eso daña la reputación de cualquier persona, que vos ponés el buscador una palabra y aparece asociada, por ejemplo, a prostitución, obviamente que no es que no está bueno para la imagen que en algunos casos tanto cuidan estos famosos. O sea, lo que veíamos esto, pero ahora está un poco más organizado desde el lado legal, ¿no? Sí, mira, esto, por lo menos lo que hacemos nosotros es un servicio, y digámoslo así porque realmente es un servicio legal, que tiene un poquito un enfoque más corto y un enfoque distinto. Vos mencionaste recién, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hoy la reputación de una persona se juega en internet y que muchas veces algún contenido, alguna foto, algún comentario que hiciste en el pasado, las personas quieren que se olvide, ¿no? Esto es lógico, hay muchos casos jurisprudenciales. No es un descubrimiento nuevo, lo del cleaning no es nuestro. Ya en Estados Unidos se hace muchos años y hay muchos casos. Fernando, leí en la nota, en la nota del diario de ayer, que hablaba de algo que se, en Europa se denomina derecho al olvido. Así es, ¿no? Sí, el derecho al olvido está en pleno debate hoy en Europa. Acá, mira, hay algunos fallos. Recién vos mencionaste el fallo de Acuña. Vos sabés que el fallo de Acuña de la Cámara Civil tuvo 3 votos, ¿no? Ajá. Un voto que, digamos, 3 camaristas que votaron. Uno, digamos, fue el que salió exitoso en ese momento, pero el segundo voto de otra camarista precisamente se metió en el tema del derecho al olvido, que era un tema que en la Argentina no tiene desarrollo. ¿Está contemplado en algún lugar, o en el Código Civil, en el Código Penal, o ni siquiera está como contemplado en los códigos? No está contemplado, y te diría que en las legislaciones del mundo tampoco, porque es algo tan reciente, ¿viste? Las tecnologías han cambiado la cabeza de la gente, las redes sociales han cambiado la forma de pensar, la forma de relacionarnos, y bueno, la actividad de las redes, de Twitter, de Facebook, sí, y de los buscadores, ha generado esta nueva necesidad, ¿viste? ¿Concretamente en qué consiste el derecho al olvido? Es un derecho, mira, yo escribí un articulito hace poco, espero que me lo publiquen, todavía no me lo publicaron, pero en rigor, de verdad, el derecho al olvido es el derecho que tendríamos todos de que en algún momento una parte de nuestro pasado digital desaparezca. Ajá. Porque el sentido común lo impone. Uh-huh. Y hay muchísimos ejemplos, y te pongo uno que se me ocurre en este momento. Una chica en Estados Unidos, 2009, termina el colegio, se saca una foto en bikini, en la parte de arriba de la bikini, con un tachón de cerveza y un sombrero mexicano. Típica, ¿no?, foto de fin de curso en cualquier lugar del mundo. Claro, es lógico, ¿viste? Estás de joda. Sí, totalmente. Entonces, la chica aplicó para una consultora muy importante, un trabajo, pasa todas las instancias, exámenes psicológicos y demás, tiene el puesto, pasa el examen médico, hasta que un director se le ocurre googlearla. Googlea y aparece la foto, porque la chica había cometido la imprudencia de esa foto, ponerla como foto de perfil en Facebook. Y viste que Facebook te indexa a través, o mejor dicho, el buscador, Google o Yahoo, te indexan todas las fotos de perfil. Sí, nunca más la borrás por más que la borres. Exacto. Entonces, bueno, el tipo vio la foto y automáticamente dijo, yo no quiero una chica, por más que sea muy bonita y tenga muy buen físico y demás, pero que sea alcohólica en mi empresa. Claro. Entonces se quedó sin laburo. Esto, Seba, que lo vemos, todos los días. Mira, el sábado de la noche estuve en un cumpleaños de unos amigos y estaba charlando con un chico. Yo tengo hijos adolescentes, pero había otro chico adolescente, había varios adolescentes. A mí me llena de energía, yo soy docente, me llena de energía hablar con ellos. Y nos ponemos a charlar y me dice, che, vos que estás en todo esto de internet, me dice, ¿crees que te muestre una foto de una compañera mía desnuda que las está haciendo circular por el BlackBerry? Y te juro que me sorprendió. O sea, no me sorprendió, ya lo veo en la práctica profesional, pero las que me... O sea, chicas de 16 años. Esto es el sexting, ¿no? Esto es otra cosa. Es otra cosa. Entre adolescentes. Pero bueno, a los efectos de la reputación juega. De lo que va a lo que podría pasar después con esas fotos dentro de 4 o 5 años, cuando esos adolescentes estén, como vos decías, en edad de buscar trabajo, además, es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo. Mucho más que el barril de cerveza. Mucho más que el barril de cerveza. Te juega totalmente en contra. Por eso, bueno, hay una gran tarea de concientización y de laburo que tenemos que hacer los padres y los profesores. Yo siempre digo en algunas charlas que doy que es necesario que se involucren los colegios y que el uso responsable de internet entre en la currícula escolar y que haya concientización de los chicos y también de los padres, porque, Sebas, los padres, y esto es lógico, tienen un montón de preocupaciones y obligaciones. Totalmente. Y es lógico que viste, que digan, ¿qué es Facebook? No obstante, Facebook... Claro, obligaciones y también mucho desconocimiento en la mayoría de los casos. Claro, lamentablemente nos tenemos que involucrar como padres. Fernando, contame dos cosas. Primero, sí, ¿qué tipo de clientes por el momento van a buscar este tipo de servicios? Y concretamente, ¿qué haces vos cuando digamos, cuáles son los pasos que vos seguís una vez que la persona dice, mira, me pasa esto? Mira, los clientes han variado, Sebas. Al principio venían las modelos, un poco, sí, con los comentarios que vos hiciste al inicio de la nota, ¿no? Directamente relacionadas con temas de prostitución, claro, por ejemplo. Entonces, tradicionalmente hay más de 200 juicios de modelos en trámite, hay 7 precedentes en la Argentina, pero todos están enfocados por los mismos abogados del mismo punto de vista. Esto es, se logra una medida cautelar. Para que la gente entienda, una medida cautelar es una resolución judicial que lo que intenta es que en forma inmediata se impida el acceso a esos contenidos, a esas fotos. Algo muy mencionado en todos sentidos, estos de la medida cautelar de estos días, ¿no? Y después el juicio sigue 7 años. Porque es un juicio de daños y perjuicios contra los buscadores. Tremendo. Mientras tanto, no pasa nada. A los buscadores se los obliga a bloquear. A bloquear. El acceso al linkeo, digamos. Ok. Ahora, lo que nosotros, nuestro servicio, lo que nosotros queremos hacer y hacemos es no someter quizás, y lo digo en el buen sentido, a una modelo, a un juicio, te digo modelo en su inicio, en el inicio del servicio, ¿no? A un juicio de 7 años de daños y perjuicios que pasan, que te digo, como vos lo mencionaste hoy, o sea, el presidente de Acuña está en la corte hace un año y medio y todavía le queda mucho tiempo por hasta la que la corte se expida sobre el tema, y tampoco hay un proyecto de ley de Pinedo en el Congreso, pero tampoco fue tratado, está por perder el estado parlamentario, con lo cual no hay una ley concreta aplicable hoy a los buscadores ni a las redes sociales. El famoso vacío legal, que ahí alguna cosa tenés para agarrarte, para hacer un caso, una demanda, pero que no está concretamente Exacto. legislada. Entonces, ¿esto qué genera? Sentencias contradictorias, como vos mencionaste. O sea, claro. hay sentencias, viste, que... En algunos gana el buscador, en otros gana la persona que hace la demanda. ¿No? Vos viste, Sebastián, que en la vida la falta de claridad en todos los aspectos de nuestra vida siempre nos conduce a resultados no queridos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en este caso necesitamos claridad legislativa y bueno, no la tenemos. Bueno, volvamos a los clientes. Me decías, modelos en un inicio y después... En un inicio, ahora que la moneda es lo que quieren que suponete, que hace un contenido inapropiado y lo que quieren es que vos le hagas un cleaning rápido. Esto es que bajes el contenido, pero no quieren atarse una demanda de 7 años con un buscador porque no tiene sentido. Sí, claro. Esta es la realidad. Ahora, no solo la modelo, ya vienen los modelos, si no te caen... O sea, el perfil también, la persona común es súper común en cualquier mortal como vos, como yo y como cualquiera. Un profesional, como vos decías, alguien que está que ve que su reputación está ahí complicada con alguna cosa, y después gente común, digamos. Común, a mí yo ahí comentaba en La Nación el caso, y te juro que es un caso real, a mí me dio mucha lástima, un profesor de San Juan, un tipo divino, 4 hijos, qué sé yo, una familia normal, un tipo normal, y los alumnos, unos picarones, por calificarlos de alguna manera, le crearon un perfil falso, en Facebook, tomaron una foto de él, que es verdad, no era una foto muy feliz, viste que a veces hay fotitos que no son lo más lindas, bueno, le colgaron esa foto de perfil y lo empezaron a insultar y a hacerle chistes o jorobas vinculadas a su inclinación sexual. Esto realmente era agraviante para esta persona, porque una persona de bien, viste, y esta persona no es una persona pública, no es modelo, no es artista, es un tipo normal y común y corriente como cualquiera de nosotros. Entonces, es lógico que esa persona quiera que ese contenido se elimine de Internet, porque lo veía todo el mundo. Entonces lo llamaban los amigos, lo llamaban los parentes, hasta de la misma universidad le decían, che, ¿qué hace esa foto, ese perfil tuyo en Facebook que indexa Google y donde todo están diciendo, es verdad que vos, que lo que dicen de vos? Claro. Viste que hay un tango de Tita Merelo que a mí me encanta, ¿no? Yo soy tanguero, tengo 49, pero me gusta el tango. Que se llama Se Dice de Mí, ¿no? Se Dice de Mí. Bueno, el tipo me decía, mirá lo que se dice de mí. Yo claro. le decía, mirá, la verdad que es una locura. Eso hay que bajarlo. Bueno, a través de una medida extrajudicial en este caso, porque esto es sentido común, cuando vos lo notificás a Facebook. O sea, acá no está en juego el tema de la libertad de expresión, ¿viste? Y otras... Sí, hay cosas que son... Es obvio que hay que removerlo. ¿Verdad? Claro. Ahora, lo que no es... A veces lo que no es obvio, ahí entras en una situación gris, donde, bueno, o hay que meterse en algún planteo judicial más concreto y a veces no logras el resultado. Y en la mayoría de los casos, Fernando, el buscador o Facebook o la red social o lo que sea, ¿accede a entender esta que vos mencionabas como sentido común o en general hay que terminar en una demanda? Mira, antes, yo te diría, si vos hablábamos 3-4 años antes, no accedían a nada. Claro. O sea, tenés que ir a una acción judicial. Pero ahora los buscadores han tenido un cambio muy positivo en estos últimos años. Y creo que están, no obstante no tenemos legislación, mira, y esto lo discutimos la semana pasada en el SEMA en una charla, no obstante no tenemos legislación, se aplica el sentido común y se aplica también un estándar jurídico de nuestra ley que es el del buen hombre de negocios, ¿no? El buen hombre de negocios es un estándar que supone que un tipo que tiene una empresa tiene que actuar diligentemente y aplicando... En pro del bien, digamos, en pro de las buenas costumbres del bien. Común. Entonces, en este caso que yo te decía al profesor, no hay duda de que esto es de sentido común y es de buena onda, y es de buena persona, ¿entendés? O sea, ¿qué duda tenés de que ese tipo se lo está afectando? Ese contenido hay que bajarlo. Ahora, bueno, esta situación no era lo mismo hace unos años atrás. Hace unos años atrás tenías que hacer una batalla legal para que te bajen el del profesor este que te cuento. Hoy no, hoy vos mandás una notificación a Facebook... Y te lo dan de baja. Y si no, bueno, hay que recurrir, como decía ahí la nota, tenemos que recurrir a una medida cautelar, pero no ya a un juicio de 7 años, sino a una creación, digamos... Algo que se resuelva rápido. Claro, que se llama medida autosatisfactiva. Vos recién mencionabas el tema de la educación y los padres. Esto no solamente le pasa a las modelos y a los actores. Bueno, la semana pasada claramente un caso tremendo, una chica en Canadá que terminó quitándose terrible, la vida, digamos que apareció un video en YouTube donde ella explicaba una historia tremenda de una chica que sufrió el acoso, como vos decías, en algún momento se sacó una foto, esa foto no salió nunca en vigencia, la agarró del otro lado un ciberacosador, como se les dice ahora, es una figura, bueno, estamos por ahí mezclando un poco las cosas, eso es el ciberbullying, y tiene, pero todo tiene que ver, porque en realidad... Todo está vinculado, Sebastián. Está vinculado y tiene que ver con eso, y ahí es fundamental, ¿no?, el aunque los padres no entiendan nada de Facebook y de Internet, bueno, por lo menos estar más cerca y ver qué pasa, ¿no? Porque si los chicos están tanto tiempo frente a la computadora, bueno, algo por ahí puede pasar, estar un poco más atentos, ¿no? Más allá del conocimiento tecnológico que tengan o no. No te quepa duda. El caso de esta chica, lamentablemente, terminó muy mal y fue un caso de bullying, pero arrancó, como decís vos, con una foto. Claro, exactamente. Y bueno, hay que estar atentos, no solo está, y esta es buena la reflexión, ¿no? O sea, no solo está en juego la reputación y después si hay que limpiarla o no hay que limpiarla, sino también puede estar en juego la vida o la integridad psíquica o física de los chicos. Claro, totalmente. Con este tipo de acciones. Entonces, hay que ser prudente al subir contenidos, hay que ser prudente al hacer circular fotos. Viste, hay un lema americano que es Stop, Think and Connect, ¿no? O sea, pará frente a la computadora, pensá un poquito y después conectate. Esta máxima, digamos, de los americanos a veces es difícil de transmitir a los chicos, ¿viste? Los chicos tienen un alto nivel de exposición. Sí, además son nativos digitales, es absolutamente normal para ellos, pero bueno, hay que estar atento porque estos casos se dan todo el tiempo. Acá en Estados Unidos, no, por suerte no todos terminan con un caso tan sí, dramático como este, pero afectan y mucho, de muchas maneras, ¿no? No te quepa duda. Bueno, Fernando, muchas gracias por la charla. No, por favor, un abrazo, un saludo a todos. Gracias. Bueno, chao, saludo. Era Fernando Tomeo de Tech Love Biz, un cleaner de reputaciones online. Vamos a una tanda y volvemos con más Control Z. Presenta Petrobras. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Bueno, volvimos. Qué lindo las pelotas, ¿eh? Sí, para me esta, encantó. Para esta tarde. Tema elegido. Para esta tarde, no, para esta mañana. Tema elegido, fui a ver a las pelotas en el Pepsi. Ah, ¿y cómo estuvo? Bueno, ¿sí? Excelente. Saltó, pogueó, gritó. No, tranquilo. Le mandamos un saludo a la gente de Pepsi que tan gentilmente nos invitó besito, querido. Al Pepsi Music. Muy bueno el Pepsi Music. No sé ayer, porque ayer había también función. Sí, función, qué palabra sí, claro, tan apropiada fecha para un festival de música. Función. Pero estaba muy feo. Estaba feísimo. El sábado no llovió nada. No. Yo llegué medio tarde y un cachito de Capanga. Ajá. Todo Catupecu Machu, muy bien. Y después me tuve que fumar un poco de reggae argentino, que particularmente no es de mi agrado. Y después las pelotas, muy buen cierre, muy buen cierre. Muy buen cierre para la fecha nacional del Pepsi. Que la verdad que no sé ayer cómo. Como lo han hecho, resuelto. Pero absolutamente pasados por agua, me imagino. Bueno, muy bien, lo disfruto el fin de semana entonces. Agarró justo el día. Pero tremendo, estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy bien. Bueno, ¿te acordás que hablamos con Ricky hace algunas semanas de Mega Outlook y todo el cierre y todo el sí, quilombo con Kid.com? Que nos mató a los productores. Que nos mató a todos nos y mató. Qué sé yo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los mató? Y porque había que salir a buscar. Lugares. Algo similar al Mega Upload que para subir almacenabas cosas todo en ahí. Algún lugar. Claro, cosas que son muy pesadas que solo el Mega Upload podía resolverlo. Bueno, el Mega Upload. Kid.com tuvo algunos. Tiene muchos problemas, estaban ahí, lo tenían preso en Australia, preso, lo detuvieron, lo largaron. Apareció la mansión que tenía, los autos, los 1 millón de Rolls Royce y autos que tenía. El tipo tenía una vida, la verdad que estaba. Tranqui, bien. Estaba lucrando un poco con el servicio, muy bien y qué sé yo. Pero. Pero lo jorobaron, vino el FBI, hizo toda la redada que hizo y quedó ahí medio complicado con la ley. Ahora que está un poco más las cosas más tranquis, anunció que va a lanzar otro servicio que se llama Mega nada más. Ajá. Es un servicio que es más legal y todos empezaron... Más legal. Más legal, es legal y todos empezaron a decir, bueno, pero Kim, viste, se vendió al mercado. Más o menos, porque la verdad es que... ¿Cuáles son los truquillos? Los truquillos son los siguientes. A él se van a poner en la postura ahora de decir, el que quiere piratear, que piratee. Ajá. Se va a tener que hacer cargo eventualmente de que está pirateando, o sea, el usuario. Sí, el consumidor final. Pero lo vamos a cuidar al mango para que nunca lo descubran. Esa es un poco la idea. O sea, mira, me hago legal, pero te mojo la oreja FBI, claro, por otro lado, FBI, todas las asociaciones de defensa que reúnen a las discográficas, la autoría, discográficas, a los estudios a los grandes estudios de cine, a las asociaciones de defensa de los derechos de autor y todo eso. Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente: vos vas a subir. Es un poquito más complejo, pero que aparentemente se va a resolver muy fácil. Esto está explicado en una nota de la revista Wired que le hicieron a Kim.com. Los archivos van a estar encriptados. Sí. El que va a tener la... Todo esto se hace automático, no es que tenés que hacer una cosa rara, ¿no? Pero el archivo va a estar... Vos lo subís a la nube, va a estar toda la nube como era el servicio antes. O sea, en internet, ahí arriba, en algún servidor. Sí. Y el usuario va a tener la llave para desencriptar ese archivo. Solamente. La tenés vos. Cada archivo que vos subas va a tener... Vos tenés una llave. Una llavecita para desencriptar ese aviso. Si vos le querés pasar la llavecita a otra persona, se la pasás. Pero es un problema tuyo. Si vos subís una película que está regida por la protección de derechos de autor y de copyright y qué sé yo, es un tema tuyo. Yo, Kim.com te dice, yo no sé qué hay ahí adentro. No sé ni puedo saber. Desconozco. Porque las llaves se otorgan de una manera aleatoria y qué sé yo. El tipo nunca sabe qué llave corresponde a qué archivo. Yo no veo nada. Claro, eso. Sí. Medio mano santa, pero bien, claro, igual. Encontró la vuelta ahí para... Encontró la vuelta, sí. Es así. El usuario se va a tener que hacer responsable, pero es muy difícil que... Excepto que vayas con tu llavecita y se la des, ¿viste? Excepto que te enganchen muy claramente. En el mundo del cloud computing y de la web, también lo hemos charlado acá, hay una tendencia nueva que se llama duplicación. Ajá. Que usan las grandes empresas y que están impulsando mucho a los grandes proveedores de servicios de cloud computing. Que la duplicación es que si, por ejemplo, dos personas en una misma empresa tienen el mismo archivo y suben el mismo archivo a algún servidor, haya un solo archivo, no dos. Perfecto. ¿Entendés? Entonces se ahorra un montón de gastos de almacenamiento y de todo. Es una tecnología que reconoce cuando hay, por ejemplo, somos 10 empleados de una empresa, nos sacamos la foto de fin de año, todos guardamos en nuestra computadora esa foto que pesa 5 megas. Bueno, hay una sola foto guardada, claro, no 10. Y están todos. Y todos tienen acceso a ella. Pero la foto guardada es una sola. Entonces tenés un montón de ahorro y demás. Bueno, Mega no va a funcionar así. Si 100 tipos suben el mismo archivo... 100 tipos van a tener el mismo archivo, claro, con todos con una llavecita distinta. Entonces, bueno, va a empezar... Todavía no se sabe bien cuándo va a empezar a funcionar. Pero es como una mojadita de oreja. La idea es buena. La idea es buena, está hecha, tiene mucha... Nos había dejado un vacío muy grande. Tiene mucha inversión en tecnología, porque esto requiere de un montón de procesos que tienen que ver con encriptación y demás. Claro. Insisto, va a ser muy fácil para el usuario. Esto de la encriptación de archivos, por ahí suena un poco complicado, pero es apretar un... al usuario llega fácil. Vos subís un archivo como antes y te va a llegar a decir, bueno, cada vez que quieras abrir este archivo, pon esta clave. Pon esta clave de tantos números. Si querés compartir este archivo con alguien, pasale esta clave. Claro. Pero en vez del link. Responsable de todo lo que pase ahí. Bueno, algo parecido también pasaba con los muchachos de Pirate Bay, un sitio donde muchas descargas digital, que hace muy feliz a muchas personas, pero que es de descarga ilegal y que tiene un problema. Funciona en Suecia y demás, porque tiene réplicas en todo el mundo, pero es una iniciativa de hace muchos años sueca, que tiene su correlato en el Parlamento sueco, porque hay gente de Pirate Bay, de este partido pirata que brega por el tema de la libertad en internet y qué sé yo, que tiene representación en algunos estamentos legislativos en Suecia y otros países de Escandinavia que son tan progre y tan progres en estos aspectos. Pero bueno, también Pirate Bay tenía sus servidores. Entonces, los problemas que tenía era que le caía la cana y decía, le cerraba los servidores y lo sacaba. Bueno, ahora anuncian que van a funcionar con un sistema de mega red, todo en internet, todo en la nube. No va a haber más servidores. Está todo arriba, en sitios duplicados, espejados. Si viene uno y te lo voltea, no importa, se activa el otro, va a funcionar todo online y va a haber mucha gente feliz. Sí, claro. Mucha gente feliz y mucha gente que tiene que ver con los servicios de seguridad, que van a tener que estar más atentos y ver cómo pueden voltear estos sitios, ¿no? Que hasta ahora no... Ya de por sí, si el servidor fijo no está más, Se estaría complicando. Sería complicando. Pero bueno. Hay algunas cositas, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman balanceadores de carga. Cuando vos tenés tanto tráfico, además de los servidores, tenés que ponerle un montón de cositas tecno en el medio para eso mismo, para que cuando venga el aluvión, el día que empiece tal serie o se sube tal disco y que hay un montón de cosas y todo el mundo lo va a ir a bajar, balanceadores de carga. Esos balanceadores de carga sí son físicos. Tienen que estar instalados en proveedores de internet grandes y se supone que ahí es donde van a ir a buscar las fuerzas policiales en el caso de piratería. Pero ya es mucho Pero más es como una instancia, o sea, un poco más compleja, claro. Y qué sé yo, que, digamos, sin servidores es mucho más difícil que los agarren. Hay algunas cositas, no es que ya está carnaval, no nos agarren nunca más, porque hay un montón de cosas que van a tener que hacer físicamente, no en la nube, pero bueno, es como que está todo más fácil. Así que dos iniciativas. Mega, el nuevo sitio de Kit.com, y Pirate Bay, que se las rebuscan para seguir funcionando. Difícil. Bien, bueno. No queremos decir nada, pero bueno. Pero bueno, es una iniciativa igual que lleva mucho trabajo. Mucho desarrollo. Desde ese punto de vista, digo, bueno, felicito. Un poco, a mucho. Pero bueno, es creativa también en un punto. Muy bien. Vamos a una tanda, ¿te parece? Me parece perfecto, Leo. Estás escuchando Control Z, Sebastián Catalano, Ricardo Sametbal. Volvemos. Tenemos otro entrevistado. Tenemos un entrevistado muy exclusivo, importante. Y le digo que desde el punto de vista de producción costó mucho conseguirlo. Costó mucho conseguirlo. Sí, es de esos, bueno, que te dicen que no fácilmente. Te felicito, es una de las figuritas difíciles. Sí. Bueno, yo lo escucho un poco mal porque ahí se me desconectó el auricular, pero ahora estoy. ¿Está? Ricardo Sametbal, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, señor Sebastián Catalano, señor Yamila Betty, ¿cómo le va? Lo llamamos porque tenemos una denuncia muy grave. Tenemos una denuncia muy grave hecha en tu persona y queríamos acá escracharte al aire y contarte. Estamos acompañados por los abogados de la radio y queremos poner así en vivo, en notificación de esto. Tenemos acá a personas de un tribunal, de un juzgado que estaba pidiendo por a vos. A ver si pasás la prueba, podríamos decirlo de si alguna manera. La prueba. Nah, mentira. Mentira. Antes que nada le quiero decir a Ricardo Sametbal que no soy señora, soy señorita. Bueno, soy muy joven, señor, para ser señora. Es señorita, es joven ya. Es joven. Los viejos somos joven. Nosotros. Si quiere, podemos organizar una movida consiguiéndole un compañero. No. Podrían escribirnos a controlzradio.com.ar. No, hay un abismo de distancia. De ser señora, bueno, estar tan sola. ¿Está de nuevo y ahora nuestra productora? No, qué feo. Qué feo este interrogatorio. Pasaste, Ricky, y zafaste. Muy bien, pasaste vos. Qué feo esa maniobra distractiva horrible. Qué feo la hizo. Te cuento, Ricardo Sametbal, que está colorada, pero mal, ¿Viste la luz del cartel de aire? Bueno, es menos roja que la cara de Yamila. Vamos a pasar a otro tema. Bueno, Ricky, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Sí, me imagino, porque te quedaste en tu casa, está lloviendo. ¿Viste? Claro, sí. Exacto, sí, estoy pasando bomba. Bueno, te voy de viaje. Me voy ahora a la nochecita. ¿Ese es Iván el que escuchamos de fondo? ¿Es Iván el que escuchamos de fondo? Escuchamos de fondo es Iván, le mandamos un beso grande a tu hijo Iván. Perfecto. Y a su hija Catalina también. A su hija Catalina, pero que no debe estar ahí Catalina, ¿no? Catalina está en otro lado. Por eso está en otro lado, me imaginaba. Bueno, Ricky, te vas a México. Yo decía que no me acordaba si era Estados Unidos o México. Vos me viajás tanto, querido. Me viajás tanto, mijo. Yo te explico. La cosa es así. El jueves, comienza, digamos, se hace el lanzamiento oficial de Windows 8 a nivel del mundo mundialísimo. Sí. El punto de encuentro que lo decidimos todos, porque teníamos ganas de ver qué onda y teníamos que comprar algunas cosas, es México. No, es donde la compañía invita a los periodistas de todo el mundo especializados a ir a conocer lo que tiene de bueno o lo que tiene de nuevo Windows 8, mucho de lo cual ya se conoce, porque de hecho hoy, si vos querés, te puedes bajar una versión en desarrollo gratis y usarla en tu PC sin ningún problema, y tiene el 90% de lo que va a tener la versión final, que si vos tenés una PC con un Windows legal, de Windows XP para acá, podés compararla por un precio que va a estar en $40 y que lo podés bajar como una actualización, o sea, no tenés que comprar una caja o un CD, sino lo bajás como un archivo de instalación, y que si lo haces así, vas a tener que pagar, además de los $40, el 15% de recargo que del impuesto, de, no de nada de recargo, pero sí de adelanto del pago del impuesto a las ganancias por hacer una operación con tarjeta de crédito nacional. Esto es, por ahora, la única manera que tenés de actualizar el equipo, más allá de que te compres uno nuevo. Sí, ok. Bueno, además de eso, Microsoft va a presentar su primera tableta, que es la Surface, que sale a la venta en los Estados Unidos el viernes. Sale a la venta el modelo de Surface que se llama RT. ¿Por qué? Porque Windows hizo, Microsoft hizo una cosa que está buena, pero que está medio mal, que es que agarró un mismo sistema operativo, que es Windows 8, y dijo, bueno, el Windows 8 va a funcionar en una PC convencional y en una tableta con un procesador ARM, como el que tienen la iPad, la Galaxy Tab y todas las tabletas, y el 90% o más de los celulares del mundo. De los smartphones, ¿no? Claro, eso está buenísimo, porque vos tenés la misma experiencia de usuario, tenés las mismas prestaciones, tenés el mismo sistema operativo, solamente que los con procesador ARM en general son un poco más distintos, un poco más baratos, y para un montón de cosas te van a resultar igual de convenientes que una PC normal. En donde, a mi criterio, fallaron un pelín, es que ustedes saben que Windows 8 trae una versión nueva, una interfaz nueva, que originalmente se llamaba Metro. Le cambiaron el nombre porque aparentemente hay una empresa alemana que se llama Metro, que no estaba muy muy contenta con el tema. Y ahora usan toda clase de eufemismos como la nueva interfaz de Windows, la cosa copada de Windows, pero todo el mundo la conoce como Metro. La gracia de Metro, de esta nueva interfaz, es que está orientada a las pantallas, que es muy copada para usar con los deditos de la pantalla. Pero es la gracia que tiene el 8, ¿no? Es eso, que lo uses con los deditos. Totalmente. Pero lo que hicieron de bueno es que, además de eso, si a vos no te gusta eso, o si, por ejemplo, no tenés un monitor con pantalla táctil, podés seguir usando, tenés un botón que te lleva al escritorio convencional de Windows, donde vos podés correr todas tus aplicaciones antiguas de Windows que no están hechas para el Metro. Che, Ricky, pará, ¿y cuán pesado es el Metro este? Porque viste que no va a pasar como el Vista, que tenía también el Aero en su momento, que era irremontable, ¿o anda bien? Es tan poco pesado que en una Neto, yo lo probé, y funciona. Anda bárbaro. Ah, genial, porque sería como cometer dos veces el mismo error. No. De hecho, básicamente lo que hicieron es agarrar el Windows 7, pulirlo un poquito más, obviamente mejorarlo un montón de cosas, y depende a quién le preguntes, mejorar o empeorar otras, y además le agregaron esta capa de interfaz, es muy liganita, porque además son todos colores planos, es todo muy muy sencillo para una computadora para generar, digamos. Bueno, perfecto. El problema que tenés es que vos en las dos tabletas, o en las dos versiones de Windows 8, que es la común y la RT, no ART, sino RT. RT. Como retweet. Sí, RT. Bueno, en las dos versiones tenés la posibilidad de usar esta nueva interfaz Metro o irte al Windows tradicional, digamos, al escritorio tradicional que manejas con el mouse y el teclado y corres las aplicaciones que tenías en tu viejo Windows 7 o Windows XP. Pero, en el caso de un equipo que tenga RT, puedes ver el escritorio y va a venir con un Office para que vos lo uses en el escritorio, pero no le vas a poder sumar aplicaciones del Windows tradicional. Solamente le vas a poder sumar aplicaciones para Metro. Ah, va a estar limitado ahí. Va a estar limitado. Eso no está mal, porque la idea de una tableta o una notebook o de una netbook con el Windows RT, que es un equipo más livianito y más sencillo. Sí. Pero, como tiene exactamente el mismo nombre, salvo por el RT, para mucha gente va a ser una especie de sorpresa encontrarse de repente con que, si el vendedor no le contó todos los detalles con un equipo que esperaba que hiciera una cosa y resulta que no hace todo lo que uno espera. Bueno, pero el nuevo Windows también es para PCs de escritorio, obviamente, pero tenés que tener, sí, para aprovechar al mando, tenés que tener el monitor táctil. Claro, si no tenés el monitor táctil, funciona igual, lo controlás con el mouse y el teclado y funciona muy bien. Bueno, ¿probaste algo? Sí, sí. ¿No? Está bueno. Yo lo estuve probando, a mí me gusta mucho, me parece que está bueno, pero me parece que yo lo estoy usando con un teclado, con un monitor normal, en una PC muy común, y funciona bárbaro, pero toda la parte dentro, sentís como todo el tiempo estás tratando de tocar en pantalla porque está todo pensado para eso, entonces claro, te falta lo táctil, te estás perdiendo un cachito. Mi sugerencia, digamos, mi consejo, si quiere, es, si vos ya tenés una PC con Windows 7 y no estás pensando en actualizar el equipo, pasarte a Windows 8 tiene muy poco sentido. Claro. Más allá de que te guste. Salvo que tengas un monitor táctil. Claro, salvo que tengas un monitor táctil. Si tenés un monitor táctil, yo no lo usaría dos veces. O sea, vale la pena muchísimo porque tenés todo lo que tiene de bueno, de conocido, de lo que sea, Windows 7, digamos, y además ganas con las fichas de uso para un montón de cosas que trae el Metro de Windows 8. Pero de nuevo, si no tienes una pantalla táctil, te estás chocando todo el tiempo con algo que estaría bueno para toquetear la pantalla y no puedes. Bueno, querido, ¿cuándo te vas? ¿Hoy? Me voy yo ahora algunas. ¿Dónde es el evento? En México DF. En el DF, bien. ¿Algún plan de ir a algún otro lado? ¿Un poco de playita? ¿Te vas a hacer algo o no? No. Puro trabajo. Lo pensó. ¿Y en el DF, además del evento, pensás hacer algo? ¿Vas a ir a ver mariachis, ruinas? Seguramente haré alguna mariachada, sí. No sé, daré una vuelta por el Zócalo. Por todo el valle del centro de México. Teotihuacán. Y no sé si llego a Teotihuacán. Bien. Estuve igual, con lo cual si no llego no me preocupa demasiado. Bueno, anda a ver el museo de Trotsky en Coyoacán. Estuve. Buah, ¿qué más te puedo recomendar? No sé, nada más. La Alameda está cerrada. Tomate un jugo de tamarindo, exactamente. Perfecto. Come chapulines y guarda con el tequila, ¿viste cómo es? Guarda con el tequila. Vos tenés muchas anécdotas al respecto, supongo. Ninguna para contar en radio. Y guarda con el tequila y con otra cosa. Y tenés que tener cuidado también con el tema de los carteles de la droga, porque son tan bravos. O sea, digo, no te, si te cruzás con alguno, si te cruzás con algún cartel de droga, cruzate de vereda. Perfecto. Bueno, muchos saludos para Peña Nieto, para toda la gente del presidente electo de México, ¿no? Y para la para la gente de la organización. ¿Va más gente de acá de Argentina? ¿Periodistas con ellos? Sí, va alguien de Clarín que no conozco, va Fedeini de TLC. Ajá, bien. Y Fedeini. Va Mariano Martino de Celulares. Bueno, también saludos. Salúdamelos, por favor, a todos ellos. Bueno, no? Buen viaje, querido. ¿Estás para el lunes que Gracias. Viene? ¿Estás para el lunes sí, que viene? Sí, el lunes. ¿Firme? Sí, porque llego acá el sábado, así bueno. Que el lunes estaré ahí. Perfecto. Firme como rulo de estatua. Bueno, buen viaje, querido. Nos Gracias. Vemos a la vuelta, adiós. Dale. Era Ricardo Sametman a punto de subirse al avión, en vivo y en directo, a punto de irse a México para la presentación del Windows 8. Vamos ahora nosotros a una pausa comercial y volvemos en instantes con más Control Z. No se olviden, controlzradio.com.ar. Presentó Petrobras City, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Bueno, seguimos con pelotas, bien. Sí. El primer disco de las pelotas nos sacó acá nuestro operador. Sin hilo estaba. Sin hilo. Bocha Sokol, que se murió hace un par de años, ¿no? En 2009, sí. Porque el Bocha. ¿2009? Sí. Bueno, también fue muy recordado en su momento, en el recital del otro día, qué sé yo, porque bueno, siempre es una. Era como la figura emblemática. Subió también Pettinato a tocar en un momento. Mire usted. A tocar el saxo al final del recital invitado por. por la gente de Las Pelotas, y estuvo un buen momento con el mono de Capanga también, con que Fernando Ruiz Díaz, a mí, de Catupecu. Yo lo veo el mono de Capanga y digo, se prenden todas. El mono de Capanga había tocado con Catupecu, con todo, pero es muy querido el mono, sí, lo quieren, sí, sí. Todos sus colegas lo quieren. Onda, lo es buena mucho. Onda. Sí, pero además es un buen tipo. Porque claro, viste, yo me lo imagino que no tiene problemas con nadie. No, tiene buena onda el mono. Bueno, hablemos un poquito de Twitter, que puso un pie acá en América Latina. Las noticias sean, bueno, desembarcó Twitter en Argentina, además, es relativo. No sería tan así. Lo que hizo fue contratar a una empresa, o tercerizar a una empresa, se llama IMS Corporate, que va a funcionar como un representante de ventas de publicidad, básicamente de tweets, de cuentas y de tendencias. Todo eso que vos ves ahora en Twitter lo vas agarpando, lo podés hacer mejor. Esto es para las empresas y demás. Claro. Por ejemplo, pueden garpar para tener una cuenta promocionada, digamos. Le pagás a Twitter una cuenta promocionada, ellos te la manejan y vos le tenés que pagar $1 o $2 por cada follow que viene a esa cuenta. Te cobran. Bueno, otros que encontraron ahí la beta comercial en un mercado más. Los tweets promocionados también, esto ya medio que se hace, pero también arreglás con Twitter para que te promocione Twitter, y podés pagar porque te aparezcan las tendencias promocionadas. Viste que está el trending topic común, sí. Y después hay un trending topic promocional, y donde ahí vos ahí garpas como los anuncios, un dinero de por los medio. Anuncios pagos de Google, digamos, ahí tenés que poner un billetingui. $8,000 sale acá en Argentina. Si vos querés tener un aparecer en el trending topic promocionado, te cobran $8,000. $8,000. Un billetingui, ¿no? Y es más que ahora los dólares están como escaseando un poco. Bueno, está bien, podés pasarlo a pesos si querés. Igual es una cifra alta. Es una cifra alta, pero bueno. Pero bueno, está hecho para Twitter es muy masivo. Está hecho para empresas y demás. Claro. Hay muchos que le voy a decir, que muchos famosos que cobran también por poner te un chivex. Te sorprendería lo que cobran un chivex ahí en 140 caracteres. Mucha plata. Es un poco, bueno, creo que lo hemos hablado acá, es un poco raro, ¿no? El tema del... Raro, digo, para el tipo que sigue la cuenta. Primero, obviamente, te das cuenta muy rápido de que es un chivo. Sí, claramente, sí. Yo uso... Debe ser muy beneficioso para la persona que lo está cobrando, claramente. Claro. Porque se paga muy bien y lo único que tenés que hacer es escribir... Tener seguidores y... Sí, mirá, tener seguidores. No es poco tener seguidores, pero... eso es lo que más cuesta. Pero bueno, una vez que ya rompiste eso... O sea, rompiste un nivel de seguidores ya después. Porque además los seguidores en muchos casos vienen con porque la persona, bueno, se destaca en alguna... Claro. En general. O no, labura mucho para tener, claro, seguidores, y en otros casos vienen solitos, ¿viste? Sí. Si vos sos Lo Pilato. Charlie Sheen. O Lo Pilato, te vienen solo por tu actividad habitual o artística o lo que sea, y te vienen por ahí, no tenés que hacer mucho. Lo Pilato, que es una de las que más tiene... seguidores tiene, no hizo mucho para tener seguidores, salvo, bueno, ser casarse famosa, con Bublé. Casarse con Bublé, ser una artista reconocida, una actriz reconocida, además, real, tampoco hace mucho, digo, se divierte, hace mucho afuera de real, Twitter. Claro, lo que hace afuera de Twitter, y además pone una bombita. Se divierte tuiteando, porque lo que hace es divertirse, claro, se divierte tuiteando y pero le sabe llegan. Que tiene esa, digamos. Y le llegan y tiene más de 1,000,000 de seguidores. Sí. Más de 1,000,000 de seguidores y, bueno, si alguna empresa lo quiere contratar, le pone un billete que no es bajo. Y... No, no es nada bajo. Bueno, pero todo eso que se hacía de una forma más casera, y más casera, claro, ahora lo podés organizar por medio de Twitter. Así que ahí está, ya está funcionando oficialmente, que es lo que hacen todos. Facebook más o menos está haciendo lo mismo. Claro. Lo que hacen es poner un pie en Argentina. Facebook lo hizo directamente. Twitter lo hace por medio de un representante. Y lo que hacen es lo que hacen en todo el mundo. Vender publicidad. Bueno, otra de las noticias de la semana fue que terminó la mentira de las telefónicas que te cobran, te cobraban el tiempo en el aire. Ahí está. Empezó a regir, finalmente. Se terminamos con eso, que era la verdad. Basta, el pi, ¿se acuerda, Cristina? El tiempo en el aire. Pi, pi, el tiempo en el aire, cuando vos recibías la factura del teléfono y te decía eso, te cobraban por tiempo en el aire. ¿El tiempo en el aire qué es? El tiempo. Claro, el tono. El tono, llama, el tono de llamado. No, mientras que no atiendan. O el contestador automático, en muchos casos. Claro, bueno, no estaba ni hablar. Esto siempre fue un choreo. La verdad, siempre fue un choreo. Que cobren esto era una barbaridad. Lo hacían porque se lo permitían. Claro. No es que lo hacían. No había nada ilegal, pero la verdad que no. Es un robo a mano armada. Eso, le digo esto es porque es, aparte mucha gente no lo sabía. Nunca nadie lo supo, nunca nadie lo sabía. Decía, no, si no te atienden no te cobran, sí, te cobraban ¿qué igual. Sé yo? Mi vieja dice, ¿qué es, ve la factura? ¿Qué es el tiempo en el aire? ¿Qué sé yo? No sé, debe ser otra cosa. Y era eso. Era eso. Bueno. Desde hoy. Desde hoy empieza a regir, ya está, listo. No te cobran más, si te atiende el contestador... Te cobran cuando tienen el contestador. Pero antes no. Mientras suena no te cobran nada y chau tiempo en el aire. Digamos, los tonos gratis. Como tendrá que haber sido siempre. Bueno, esto abarca todas las empresas de servidores. Todas las empresas, las de telefonía tradicional, Nextel, que además de telefonía tradicional tiene el tracking o la radio, todas tienen que hacer esto. O de cierto se podría haber hecho antes, pero bueno, no importa. Hasta el momento venían con esquemas, como esto siempre fue un choreo a mano armada, sí. De alguna manera, y como la gente obviamente se quejaba, claro. Las empresas venían de alguna manera adaptándose, y no todas cobraban lo mismo, algunas te cobraban el contestador y otras no, empezaron como a adaptarse. Como esas promociones. Empezaron como a adaptarse rápidamente porque la gente se quejaba. Hasta el momento de entrada en vigencia de esta nueva normativa, que es hoy mismo. Ya, ahora. La que peor estaba de todas estas era Claro, que te cobraba por todo. Te cobraba por el mensajito, te cobraba por el tiempo en el aire, que yo. Las otras tenían como alguna cosa más. Más... Sí, por ejemplo, no sé, bueno, Movistar a los 30 segundos de espera y te empezaba a cobrar. Ahí te empezaba a cobrar, o sea, había como distintos. Distintas modalidades. Ay, ojo, capaz que en 30 segundos zafaste que te atiendan o que realmente no haya nadie y cortabas, pero... Igual, no importa, ¿cómo te van a cobrar? No lo pueden cobrar, bajo ningún punto de vista, señor. Una cosa de locos. Bueno, por suerte ahora ya está, llamás y pagás por lo que hablas, simplemente. Bueno, me parece que nos estamos yendo, ¿no? Nos tenemos que ir. Ojo, me quedaría. Yo también. Por Dios. Ni hablar. Es más, hubiera venido más temprano. Lo hablamos. Lo charlamos por el lunes que viene. Lo charlamos por adelante. Bueno, no se olviden de nuestro blog, de nuestra página en internet. Dentro de un rato vamos a poner este mismo programa para que lo puedan escuchar, disfrutar nuevamente, para que lo bajen en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras, para que lo escuchen online, etcétera, etcétera. Ahí les ponemos todos los links. Recuerda el Twitter también. Recordamos el Twitter, @controlz con la letra Z radio. Ahí nos encontramos. Javier, muchas gracias por esta operación tan destacada del día de la fecha. Y musicalización. Sí, totalmente. Bueno, son todos los temas de las pelotas divinos que escuchamos. Divine. Bueno, le mandamos un saludo a Enrique, que seguro nos está escuchando. Le deseamos un buen viaje. Yami, gracias por la compañía y la producción. Nos vemos la semana que viene, el lunes a las 10 de la mañana, acá en la 93.9. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.